¿Contamina Botnia? Sigue siendo una pregunta importante. Y está en línea Enrique Martínez, presidente del INTI. Tenemos entendido que los técnicos del INTI realizaron conjuntamente con técnicos de Uruguay una inspección del río. Me da mucho gusto saludar al señor Enrique Martínez. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, Víctor? Buen día. ¿Qué resultados obtuvieron, Enrique? Mire, este es un trabajo que nosotros venimos sosteniendo, debe hacerse desde antes de la inauguración de Botnia. Y como el giro de las relaciones entre los dos países fue hacia la controversia institucional, decidimos hacerlo a nivel académico. Hemos trabajado con el LATU de Uruguay desde hace algo más de un año, y hemos empezado a tomar muestras concretamente del río desde agosto, con un programa bimestral. La prefectura nos colabora para sacar muestras del río. Hemos sacado en agosto, en octubre y en diciembre 70 kilómetros aguas arriba, o sea, a la altura de Concepción del Uruguay, exactamente frente a Botnia, y algunos 8 kilómetros aguas abajo del balneario de Ñandú Baisal. Medimos más de 20 parámetros en el agua y en los sedimentos. Nos falta medir la famosa dioxina, que es el supuesto generador de cáncer por un compuesto complejo de cloro, pero hemos podido medir PCB, las dioxinas. Mandamos las muestras a Estados Unidos y vendrán en algún tiempo. En la Argentina no hay capacidad de hacer esos análisis, y los resultados a nosotros nos dan enteramente estándar, digamos. Comparando antes de Botnia con después de Botnia en el río, nos da prácticamente los mismos valores. Y ese es un trabajo sistemático que queremos hacer de aquí en más hasta que se pueda diseñar una política conjunta plena con el Uruguay. Y hemos empezado con compatibilizar todos los métodos de análisis. O sea, nadie podrá decir que los métodos uruguayos son distintos a los argentinos, porque los dos laboratorios usan las mismas metodologías. Todavía no nos hemos podido poner de acuerdo para difundir los valores, pero la Dinama del Uruguay publica en Internet una parte de los resultados. Nosotros vamos a publicar los resultados a partir del momento que tengamos los informes de dioxina. Y estamos preparando un informe muy completo para el gobernador de Entre Ríos y para todos los intendentes, que la verdad habíamos previsto mantener el bajo perfil hasta que se completara la información, pero dada la forma en que esto ha explotado, creemos que la dirigencia política tiene que tener la información técnica de base, ¿no? Y si no hay contaminación por parte de Botnia, ¿qué es lo que crispa a quienes hacen el piquete de Gualeguaychú? ¿El futuro? ¿Hay alguna amenaza? Ellos utilizaron una frase interesante: una gota de tinta en un balde de agua de 20 litros casi que no genera un efecto. Y entonces un poco apuestan a eso porque, naturalmente, como todos los hombres en el mundo, quieren tener razón. Yo a veces me preocupo de que sea el hecho de querer tener razón a como dé lugar que mantenga esta situación de controversia. ¿Ese ejemplo del balde de agua sirve para algo? Eso es lo que quería decirle. Es una imagen absolutamente falaz, porque el río no es un balde de agua. El río es un sistema dinámico donde el contaminante orgánico se descompone por acción del tiempo y del aire y del agua. Si no, no podría haber ninguna planta de tratamiento de líquidos cloacales, y todas las plantas de tratamiento de líquidos cloacales funcionan con ese principio, digamos, que las bacterias más la temperatura, más el tiempo, más el aire, descomponen la materia orgánica. Lo que hay que estar muy atento es a la, obviamente, exagerada presencia de materia orgánica, que en ese caso podría generar distorsiones, o la presencia de lo que podríamos llamar metales pesados, si tuviera plomo o si tuviera aluminio el agua, que no es descompuesto. Es un tema muy complejo, pero nosotros hemos hecho todos los análisis, tanto de materia orgánica como inorgánica, en agua y en sedimento, y no apreciamos ninguna tendencia de aumento de contaminación por encima de lo que el río ya tiene. Por eso estamos tomando como blanco, digamos, como referencia, 70 kilómetros antes de Botnia, y ahora en el trabajo que vamos a hacer en febrero, vamos a tomar un punto mucho más cercano a Bodnia antes de la planta de Bodnia. O sea, vamos a estar tomando en cuatro lugares a lo largo del río. Enrique Martínez es presidente del INTI y creo que esto es lo más importante que pueda señalarse en el día de hoy sobre esta dolorosa controversia. Estos datos que ustedes poseen en el INTI, ¿han llegado a las autoridades nacionales, Enrique? Mire, le reitero nuestra prudencia. Como nosotros en realidad tuvimos una opinión que fue controvertida, toda la dirigencia política básicamente se alineó con la protesta en su momento, quisimos fundamentar el trabajo con el LATU y desarrollarlo en profundidad, estábamos esperando los datos de dioxina, pero ahora que la dirigencia política diríamos que en general dio una vuelta campana y advierte la importancia de canalizar esta controversia por otro plano, nos hemos apresurado a volcar la información en términos de divulgación, va a estar a disposición del gobernador y de la opinión pública en general a lo largo de la semana próxima, y de ahora en más nuestra información va a estar en internet. Parecería ser que lo que ha ocurrido es lo siguiente, la actitud política se compadeció en determinado momento con la angustia de la gente de Gualeguaychú. Cuando pasa un año de la actividad de Bodnia y no se advierte ningún tipo de contaminación, la gente de la política se siente con derecho a abrirse porque los argumentos que habían presentado los asambleístas de Gualeguaychú empiezan a ser insuficientes. Así es. O sea, y lamentablemente, como usted ha señalado en algunos programas anteriores, porque tuve oportunidad de escucharlo, es muy complicado psicológicamente afirmar algo distinto de lo que uno afirmó con mucha convicción, o sea, advertir que hay un error. Usted recuerde que incluso se calculaba por hectárea cuánto contaminación se iba a generar y que se iba a trasladar a las vacas, etcétera, etcétera. Digamos, todo eso, cuando se advierte que es una enorme fábula, digamos, que por supuesto exige que se siga de cerca y que se controle a Bodnia cuidadosamente, pero que se ha exagerado enormemente, es bastante difícil retroceder desde allí, ¿no? Enrique Martínez, muchas gracias. Un gusto grande. Quiero subrayar que el señor Martínez, el presidente del INTI, es de los funcionarios que mayor respeto merece en toda la actualidad de funcionarios, de hombres de la política, etcétera, y que por eso lo que acaba de decir en la mañana de Radio Continental adquiere un valor enorme frente a la disputa que se genera entre quienes pretenden mantener el piquete de Gualeguaychú, al que nos hemos habituado, pero extenderlo a Colón y a Concordia, donde tanto la población, no puedo hablar con tanta propiedad de Gualeguaychú, porque da la sensación de que están divididos, pero uno no sabe cuánto en la opinión, pero donde no hay divisiones en el criterio a emplearse es en Colón y en Concordia. Allí ya nadie quiere saber nada con los cortes, salvo, siempre llevándonos por lo que dicen los intendentes, 10, 12, 15 personas como máximo, que serían los que lleven adelante el corte pensando todavía que Bodnia contamina. Lo que dice Enrique Martínez, viene a significar un rechazo muy enfático a la posibilidad de que el río esté siendo contaminado. La mañana con Víctor Hugo. Cada día, la posibilidad de construir juntos un programa distinto.